los espíritus de los humanos por este mundo después de su muerte por 60 días póstumo patrimonio hasta que cada cual convierte su alma en ángel o demonio. Mi hermano reposa en féretro o en el purgatorio se consume, víctima de un temperamento férreo. ¿Cuál ser, pregunto, asume la identidad de mi hermano hasta mi temprana adolescencia? Sola sepulté junto a mi padre a Evaristo, quien poco vivió. Hondo luto consumió a mi madre, sin hijos la cuidó. No pongo en entredicho tus palabras, mi temprana edad me exime de pecado. Si acometí acciones macabras, cada hombre sería sindicado. Perfida es contra mi familia, solo para intimidarme convocar a Evaristo violando su vigilia por acciones que el temor evoca. Por un hecho ajeno a ti me discriminas. Taimadas acciones no me infunden pavor. Trae a la ley de mis palabras que fueron tuyas. Gobierno ajeno, si lo consigues, me falta ánimo para ceder mi prole, que me dé a más mal sufrir, no puede. Este mundo después de su muerte por 60 días póstumo patrimonio hasta que cada cual convierte su alma en ángel o demonio. Mi hermano reposa en féretro o en el purgatorio se consume, víctima de un temperamento férreo. ¿Cuál ser, pregunto, asume la identidad de mi hermano hasta mi temprana adolescencia? Sola sepulté junto a mi padre a Evaristo, quien poco vivió. Hondo luto consumió a mi madre. Sin hijos la cuita la carcomió. A Evaristo no pongo en entredicho tus palabras, mi temprana edad me exime de pecado. Si acometí acciones macabras, cada hombre sería sindicado. Perfida es contra mi familia, solo para intimidarme convoca a Evaristo violando su vigilia por acciones que el temor evoca. Por un hecho ajeno a ti me discriminas. Taimadas acciones no me infunden pavor. Trae a la ley di mis palabras que fueron tuyas. Al gobierno ajeno si lo consigues, ánimo para ceder mi prole, que me dé rodillas al gobierno ajeno si lo consigues. Me falta ánimo para ceder mi prole, que me vea más mal sufrir no puedes.